Nos tocó una juventud muy compleja, muy difícil, donde hubo que hacerse un lugar y un espacio, no justamente hablando, sino con otros métodos. Los jóvenes de la democracia, los chicos de hoy, por suerte han nacido bajo otro sistema, pero también han perdido el sentido de la preocupación por la cosa pública, salvo honrosas excepciones de los que militan en política, que son una minoría. Por más organizado que estén, por más que se demuestre su participación en un acto o en la calle o en la universidad, es una minoría. Y entonces esa minoría que aspira a cambiar, de cualquiera de las formas de pensamiento político, que aspira a cambiar la situación y el cuadro que se vive, es una minoría que pertenece a una gran mayoría de las redes sociales. Hoy ya la política no se hace como se hacía antes, sino a través de las comunicaciones. Es más importante un programa de cable que tiene 50.000 espectadores que un político que no puede convocar a 10. Y al trastocarse el sentido de la convocatoria, todo pasa por la gravitación de la prensa. Y entonces la prensa se transforma en un primer poder, ya no en el cuarto poder, sino en un primer poder, porque define y porque hace entonces todo lo que no se imaginaban que se podía lograr, y empiezan a operar desde la prensa para sus propios negocios. Esos negocios indican que se mezclen las cuestiones políticas, las amistades, y la gente que está de alguna forma vinculada al periodismo, a la prensa, a los medios de comunicación, al manejo de redes sociales, a lo que fuere, empieza a tener una gravitación increíble. Entonces, un ecuatoriano como Durán Barba tiene más importancia, este muchacho que es anticlerical, que es masón, que viene de formaciones de otra manera de mirar la vida, tiene más gravitación, decíamos, que los que militan y actúan en política, porque además la conjunción de esos intereses le da como resultado que lo que él decía concluye con un éxito, porque asume Macri como presidente de la nación. Entonces empieza a gravitar. Los asesores de imagen ganan más dinero que un sabio, porque se trata entonces de vender a un político como un producto. Cuando lo moldearon a Alfonsín, le hicieron poner dentadura nueva, le cambiaron el peinado, había que inventar un saludo, y entonces la agencia que lo estaba manipulando, lo estaba trabajando, sacó de Popeye el saludo ese de este personaje que comía espagueti, que comía espinaca, espagueti. Ese saludo de Alfonsín está sacado de ahí, de ese dibujo animado, y de allí sale todo un producido, y se lo trabaja con una frase casi milagrosa. Denuncia que el peronismo tenía un pacto con los militares, y en realidad el único que tenía un pacto con los militares era él, que lo tenía con Arguindegui, que habían hecho el colegio militar juntos, y que le permitió que una de las hijas vinculadas al Ejército Revolucionario del Pueblo saliera del país. Esto es la verdad. Pero digamos, el producto se vende y la gente lo compra, y Alfonsín ganó en las villas, Macri también. Entonces, frente a estas cosas que ocurren, que son diferentes al razonamiento que uno puede tener de la política, hace que otros tengan un tremendo grado de gravitación. Por eso no hay que extrañar que en este momento un frustrado candidato a diputado nacional como Fernando Niembro, que se tuvo que bajar, que era el que iba a encabezar la lista del PRO, esté operando para que Torneos y Competencias haga una sociedad tripartita con Clarín y con Fox para volver a tener ese negocio, donde DirecTV será una parte, Clarín será otra parte, y quieren que Torneo también esté en ese negocio. Torneo que tiene a sus responsables cuestionados, enjuiciados, metidos en el FIFA Gate, etcétera. Porque se opera desde las sombras para buscar objetivos de negocios, de amigos, pero que además satisfagan a un diario que con la tapa, al decir del propio Mañeto, pone y saca presidentes. Así que no es tan fácil la construcción de algo que se oponga. No es tan fácil. Y no es tan fácil tampoco, a pesar de lo que dijo Piñaloli recién, de que a la sociedad se pueda diferenciar que el peronismo es ajeno a lo que pasó, porque muchos lo hicieron cantando la marchita. 35 años de administración en la provincia de Buenos Aires, no hay excusa para decir que todos los que pasaron no eran. Se puede disfrazar diciendo que Castillo era social cristiano, que Felipe Solá venía de la izquierda nacional, Tedual de demócrata cristiano, podemos decir todas esas cosas que ustedes ya habrán escuchado y leído alguna vez, pero no son ciertas, porque todos abrazaron y dijeron que eran peronistas y cantaron la marchita. Entonces, la modificación de la realidad es compleja. O que Scioli, que votó por Alfonsín porque en la plata de la campaña de Scioli la juntaron Pérez Pícaro, Romay y su papá en la casa que él tenía y que le sirvió de domicilio para acreditar su pertenencia a la provincia en La Matanza, en Ramón Mejía. Es difícil, es complejo, pero no es tan necesariamente imposible de entender. Es cuestión simplemente de manejar un poco los perfiles y la historia de cada quien. De manera que no podemos esperar, como dijo el reportero recién, pedirle peras al olmo. Pero le hemos pedido peras a los perales y tampoco dio frutos. Y una pera grande es un perón, pero de eso ya no viene más. Vale la pena que repensemos, como decíamos hoy a las 6, dónde queremos estar, qué queremos hacer, y si de verdad nos importa vivir de una manera distinta, vivir de una forma diferente. Porque vamos todos los días chocando contra nuestras propias sombras. Todos los días hacemos algo para estar peor. Por nuestro comportamiento, por la no participación, por la distracción, por la forma que usted quiera de expresar para demostrar que no hay compromiso. Y todos están esperando que el otro piense, diagrame y haga algo y que lo convoque. Y después, si le viene bien, se toman el tren y se bajan en cualquier estación que los deje bien. El ejercicio de la administración pública no es para cualquiera. Fatiga, cansa, es desagradable, y cuando la persona que va a la función pública es decente, termina perdiendo plata, porque deja su actividad particular y termina perdiendo plata. Ahora, cuando va con otras intenciones, sale millonario, porque total, preso no va. Y ahí se confunde el pueblo, ahí se confunde la sociedad. Y entonces el que menos cultura tiene ve que el supuesto doctorcito se hizo millonario y él también aspira, con su justo derecho, a decir, me llevo lo que puedo. Estamos en una situación complicada, pero si no queremos entender que la situación es difícil, y como decíamos hoy temprano, no queremos entender que la sociedad está en debate y está enferma, no nos vamos a curar. No nos vamos a curar. No se salvan los gobernadores, los intendentes, el presidente, los ministros, los periodistas, los curas y usted que está escuchando. Todos participamos de esto y todos debemos resolverlo juntos. Como decía Américo Barrio, ¿no le parece? Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmili, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 4 minutos faltan para las 10 de la mañana. Lo último, Rodolfo. Decimos que este fin de semana en los Juegos Olímpicos se presentan los dos equipos de hockey, Leonas y Leones. El sábado, los varones a las 10 de la mañana frente a Holanda en el debut, en tanto que las mujeres van a jugar a las 5 de la tarde también el sábado con los Estados Unidos. Que tengas que rescatar del diario de afuera. Bueno, es grave la situación de los hospitales en Santa Cruz. Los gremios de la salud están en una situación de alerta porque la gobernadora Alicia Kirchner no escucha los reclamos, que incluyen falta de insumos, falta de camas, falta de profesionales y falta de higiene. Lo último, Diego. Lo último, te voy a dejar una frase de Javier de Belaún de Ruiz de Somocurcio para que los nuestros oyentes, ya que están, sigan pensando un ratito y mañana nos digan algo sobre este tema. En la función pública, decía Somocurcio, en la función pública es fundamental el imperio de la honradez y la capacidad, cualidades que son fundamentales para la vigencia de una democracia, porque la corrupción de los pueblos nace del mal ejemplo proporcionado por legisladores y gobernantes corruptos. Nos tenemos que ir. Una frase de San Martín que sirve para marcarnos definitivamente. Será lo que deba ser, o si no, no será nada. Hasta mañana. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. Desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. Desde este lunes a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro. Por Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comunas AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Gabriel Russo. Colaboran Claudia Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. Ahí está el timbre. Empezó. Comunas, turno mañana, 10.01 es la hora, 7 grados es la temperatura, el ambiente, ahora la economía debe ser 10 grados bajo cero. Como siempre, todas las mañanas de 10 a 11, Comunas AM, turno mañana, la producción como siempre, como es costumbre, Mariana Fernández Sánchez, allá a lo lejos y en el tiempo, en la operación técnica, está Diego Pulpito González. Bueno, ¿qué quiere que le empiece con buena noticia? No tengo, así que busquemos a ver si hay por algún lado, si hay alguna buena noticia, pero ¿qué quiere que le diga? El programa no fue siempre así. El año pasado había buenas noticias, había malas también, pero había, viste, cada tanto. Acá yo le diría al gobierno, una, dame una, ¿viste? Con esa tiramos dos meses, ponele. Pero digo esto en función de que, por ejemplo, las consultoras liberales ya están anunciando que, obviamente, que no hay segundo semestre, pero que tampoco hay primer semestre del año que viene. ¿Sí? Punto. Rattazzi, presidente de la FIA, que colaboró con el macrismo, que se sacó la foto en la mesa de la cuando la gente iba a votar, etcétera, etcétera, ya dijo, así no, así no va. ¿Y qué esperaban? Vio cuando yo decía, sí, esto lo reitero, el empresario no tiene idea de lo que es un Estado, un gobierno. Ellos se creen que liberan todo, cada uno se hace cargo de cada uno como si fuera una empresa y